Como el tiempo no se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Vox 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música allí donde ella te quiera llevar. Bienvenidos aquí a Melómanas Sueltas. Estamos otra vez, otro miércoles, aquí con ustedes, disfrutando de otra emisión de Pasar Música, como nos gusta a nosotras. Hoy miércoles 17 de junio, un día hermoso, fresco, ventoso, pero como no podía ser de otra manera, en pleno julio. Muy buenas tardes, Jack. Muy buenas tardes, Damián. Muy buenas tardes, Bella. ¿Cómo anda? ¿Cómo dice que les va? Buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo andan? Yo acá todavía con un poquito de gripe, pero bueno, ya se me va a ir en cualquier momento. Yo creo que se estacionó acá, pero bueno. Se encariñó contigo. Se encariñó conmigo. Pero bueno, hoy tenemos un día un poco ventoso, pero la verdad que está hermoso. Sí. Mucho sol. Y me agrada, la verdad que me agrada este día. Así que hoy vamos a compartir 2 horas de muy buena música, de muy buena energía, acá en Radio Vox 102.9. Esta es tu onda, como todos los miércoles. ¿Qué le parece, doña Mona? Me parece perfecto. Radio Vox 102.9. Estamos nuevamente con ustedes para compartir lo que mejor hacemos, que es música. Para nosotras, en la radio, son 143 programas. Aquí en Radio Vox, nuestra casa, 133. ¿Queremos disfrutar de qué? Dijimos, ya lo dijimos, música. Bienvenidos a todos. Así empezamos. We'll be right back. Bien, compartiendo a todo ritmo este miércoles divino. Miércoles que tenemos para disfrutar. No me puedo escuchar, ahí me estoy escuchando. Para disfrutar. La verdad, prácticamente ya se está haciendo julio. Sí, señora, estamos en julio. Estamos en la mitad del mes. Por favor, ¿cómo pasa los meses? Que no pase tanto. Tremendo. Así es, señora. Mes 7. Bueno, en las efemérides de hoy tenemos el Día del Automovilista. ¿Sabe por qué? Porque un día como hoy, 17 de julio, fallecía el señor Fangio. Qué interesante. En 1995. Sí. Sí, me acuerdo. Pentacampeón de automovilismo. Sí. Aquellos que tenían las gónadas bien puestas para andar, porque era todo un tema andar de la manera que ellos manejaban. Así que, como falleció un día como hoy, se conmemora en reconocimiento a nuestro pentacampeón Fangio, que la verdad, un capo. Procedente de Balcarce, él nació en Balcarce. Y la verdad que dicen que una gran persona, dicen. Un poco asquerosito era, pero una gran sí, persona, bueno, al fin. Vio que todos tenemos defectos, ¿no? Y perfecto no somos. No, gracias a Dios. Por suerte. Bueno, en el 95 nació mi hija, por eso me acuerdo muy bien. Es verdad, yo estaba calculando, ¿cuánto hace que había fallecido? 24 años. Claro, y la edad de mi hijo también. Claro, Mica nació el 11 de agosto del 95, así es. Que bueno, cómo me pronto voy a olvidar. Cumplir años. Sí, va a cumplir año mi bebota. Porque es una bebota, ¿no? Es una bebota. Es una bebota, me consta. Sí. También es el Día Mundial de la Justicia Internacional. Así que, bueno, muy contenta que sea y se reconozca al señor Fangio. Sí, señora. El Día ¿cómo de no? Automovilismo Deportivo. Así es, ahí pasó un autito. Muy bien, vamos con más música. Después de decir los teléfonos, que son... Los teléfonos son 4-200-6511. O nos pueden llamar también al 11-6400-7047. Me equivoqué en un número, pero bueno, ya lo voy a arreglar. No me di cuenta. Yo sí, no, lo miré, no me di cuenta, lo miré, ¿sí? Ayer y dije, ah, voy a verlo primero. Creo que me equivoqué. No, no importa, después lo voy a arreglar. Y yo sí me di cuenta. Pero dije, lo voy a ver primero. Me voy a certificar que viste sea que yo soy re colgada. Nunca me di cuenta. No, no, de las yo cosas. Sí, porque soy detallista y me di cuenta. Digo, lo tengo que cambiar. Vos tenés un tercer ojo. Sí, sí. Siempre. Yo mi tercer ojo lo tengo como mis otros dos. Miope. Miope. No ven nada. No, no, usted sabe que cuando yo pongo el ojo. Pónela. Siempre. Y siempre acierto. Es no? verdad, es verdad. Y vos sabés. Vos sabés que no me creen, pero yo sí soy como la no, bruja. No, yo te tengo fe, yo te tengo fe. Soy como bruja, pero no me creen. Ni witch. No me creen. No, yo le creo, yo le creo. Me consta. Vamos, romanticones ahora. Oh. Só vocês! Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Se va ella, Tanya Tucker, con sus unos country hermosos tiene esta mujer. La verdad, ay, que a mí me gusta mucho. Qué hermoso, no lo había escuchado. Just another love. Justo otro amor, dice ella. Otro amor. Justo otro amor. Sí, otro amor vendrá. Oh, parece que estoy afónica. Ella está afónica. Hay que cuidarse la salud, hay que cuidarse la tos. Sí. Anda la gripe H1N1, sí. Y ahora es N2. Y hay que tener cuidado con la neumonía. Exactamente. También, anda muy fuerte, hay que cuidarse, como yo me cuido, me pongo pañuelito. Aquí en la zona sur hay muchísimos casos de neumonía. Sí. Por favor, tener atención, prestar mucho cuidado, porque es una enfermedad infectocontagiosa bastante, bastante potente. Tiene que reunirse ciertas condiciones para que uno se pueda llegar a enfermar. En principio, no estar bien alimentado y no controlar la higiene. Pero bueno, en la zona sur, en el Hospital Iriarte justamente, hay muchos casos que atender. Así que cuando sienta los primeros síntomas, debilidad, no sentirse bien, una fiebre que no baja, asista al médico, haga el favor. Una enfermedad que debilita mucho. También la gripe A, recién cuando llegamos a la radio nos comentaban que había otro caso letal. Sí, que falleció una nena de 4 años. Sí, no decía, que la verdad que no lo sabía. Operador. Estuve hablando hace 2 o 3 semanas con una doctora y me comentaba que la gripe A mutó a algo más complejo. Sigue siendo gripe A, gripe porcina, pero se mutó a algo complejo, entonces es más ahora, fuerte. Más fuerte. Sí. Cuesta un poco más controlarla. Así que hay que prestar mucha atención, hay que estar informados y hay que mantener los cuidados que se sugieren para cada caso. Sí, señora. En Argentina, por ejemplo, el año pasado se notificaron 9.635 casos de tuberculosis. El 32%, el 0,32%, menos que en el 2017. Pero se registraron hasta el día de la fecha 297 casos más que en ese año. Las edades que se ubica son entre los 20 años y los 44 años. Así que la mala alimentación, la falta de higiene y el frío son malos complementos. Esta enfermedad avanza y con todo, así que a cuidarse, no queda otra. Y aparte nos corresponde porque la única cajita que tenemos cuerpito es este. Así que hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Así es, a cuidarse, a ponerse pañuelito, abrigarse. Higiene en las manos, cubrirse la boca, no tocar nada. Y cada vez que uno ingresa, esto parece una paradoja, pero cada vez que uno entra al alcohol, baño y sale al baño, hay que lavarse las manos. Y ponerse alcohol en gel. Sí, siempre después de lavarse las manos. Siempre después de lavarse las manos el alcohol en gel. Sí, pero sí. La higiene en estas enfermedades es fundamental. Así muy que importante. Podemos prevenirla simplemente con un buen lavado de manos. Vamos, vamos, chicas. Más. The end of the day. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Voz 102.9. La señorita Madonna, hoy me acaba de traer un recuerdo. Me encanta, mi reina. Me acaba de traer un recuerdo. ¿Sí? Sí, hoy se conmemora. ¿Qué recuerdo? No, no, grato. Pero ha sucedido, se conmemora la fecha de la desaparición de mi suegro el día de hoy. Y le gustaba mucho ese tema. Le gustaba mucho Madonna. Sí. La Isla Bonita le gustaba mucho. Ay, ay. Bueno, a mí me encanta. Como sí, a mí me encanta la Isla Bonita. Ay, le encantaba la Isla Bonita. Pegó. Duele. Sí, a mi marido también le gusta. A mí de ella no es el que más me gusta. Me gustan todos, pero no es el que más me gusta. Así que, muy bien. Bueno, señora. Estábamos. Bueno, tengo agradecimientos. Por favor. Tengo saluditos que nos han mandado. La muchachada. Ah, la pendejada. La hinchada. Mm. Tenemos hinchada. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. ¿Podemos hacer fuego? Sí, sí, ya que no. Bueno, voy a agradecer a José María, a Marta Tarifa, a Rolo Gómez, que seguramente no debe estar escuchando y no debe estar durmiendo la siesta. Se está despeitando. A Pablo Yosaxi, a Ana, nuestra amiga Ana, Lidia, sí. A Nuri, Silvia. Ay, a Marza, que está con la fábrica de Playmobil. Sí. Saludos para ellos y ojalá se bailen todo. Por lo menos es como una catarsis, ¿no? Sí, tal cual. Bailar. Mucho trabajo, dijo. Así es. A Diego Muro, a Natalia. También. Diego hoy no escuchaba desde Herley, dijo. Desde Herley. Muy yeah. Bien. Dice... Saludos para ustedes y disfrutando de la buena música. Muchas gracias. Y dice, bien, ustedes no se preocupen ya por la edad. ¿Quién es ese? ¿Dani? Ay, me parece que es Dani. Como Dani. Él, como si él no se tuviera que preocupar por pero la edad. Pero por favor, pero si esta boquita hablara, querida. Si esta boquita hablara, mira. Dani, no me provoques, Que le falta la chapita, ¿eh? También tengo un saludo de nuestro amigo Miguel que dice, hoy las melómanas tengan un lindo día con buena música y mucha alegría. Cariño para ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos, por estar del otro lado. Bien, aplausos. Gracias para todos. Yeah. Así es, señores. Como el domingo, ¿te acordás? ¿Te acordás? Dábamos buenas noticias. ¡Bien! Gritábamos todas las chicas. Todas estamos locas el domingo. La pasamos lindo el domingo. La pasamos hermoso, qué lindo que la pasamos. La verdad que la pasé muy, sí, muy bien. Muy ameno. Canelones que nos hizo Irma, sí, para las chicas fue lo más. Muy tranquilo. ¿Y yo qué llevé? Ah, queso para rallar. ¿Y el pan? ¿Y el pan? ¿Y el pan? ¿El pan lo llevaste vos? Sí, pan. Pero la verdad que ni me fijé. Tenemos algo por ahí. Hola chicas de acá de Bernal, escuchándolas. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes audiencia, Damián. A ustedes, bueno, que tengan un lindo programa como siempre. Acá siendo de niñera, cuidando a mi sobrina, Valen, y por supuesto a mi nieta, Emita. Bueno, las quiero un montón, cuídense, tengan un buen día. Chau, chau. Gracias, Anita. Gracias, saludo para tu nietita, para eso cachetito. Es igual a ella. Sí, ella sí. Dice, Ana dice, ¿te parece? Es igual sí, sí. A Ana. De carita tiene la esa misma nariz, esa naricita respingada, sí, bien para arriba. Hermosa. Es un hermoso. Yo siempre le digo, estoy enamorada de tu nieta. No, me encanta esa nena, me encanta. Aparte sí, me parece que va a tener una personalidad única. Única. Así es. Toda ella. Es leonina. Vos sé que es leonina. Es de Son Leo. De personalidad fuerte. Sí, sí, mi y hija de Leo. Cuando pisa dice aquí estoy. Bueno, le voy a mandar un saludo a Carlos Roy, que se mejore pronto. Dice que tiene una gripe tremenda y está con fiebre. Oh, ¿cayó? Cayó, sí. Cayó, otro cayó más. Cayó como todos. Cayó como todos. Como todo, nadie se salva así en esta es. Tierra. Así es. Hace un rato nombrábamos a Diego Muro y Diego nos está escuchando desde Herley. Está haciendo pintura, mantenimiento en una casa. Y quiero recordarte que él se dedica a todo tipo de reparaciones en cuanto a la vivienda, pintura, plastificados, etcétera. Te lo recomiendo. ¿Querés comunicarte con él? 1163-01-3324. Diego Muro soluciona todos tus problemas de la casa. Y también, en cuanto a la pintura, él tiene una propuesta que si te comunicas con él, te vas a enterar por medio de las pinturas. Un beneficio a través de las pinturas. Yo tengo que comprar pintura. Sí, yo también quería comprar un color celestito para pintar una pared. ¿Viste? Porque estoy pintando mi bajo mesada y está quedando de hermosa. Lunes y martes me dediqué a eso. Pipi, y bueno, me falta poquito porque después le voy a hacer unos dibujitos en verde. Qué lindo. Y que necesito el celeste. Me queda poquito de blanco, así que voy a comprar, ¿viste? El pomo. Sí. Compro el pomito de celeste y lo mezclo y le doy un poquito a la pared que le falta, que quedó manchada. Bueno, así que de a poquito estoy haciendo arreglos. Así es. Y bueno, vamos con más música. Sí. Traveling a distant land, I really enjoy the days. It's always been my way to keep moving on. Them nights and the city lights showed me I was missing home. The reason I was feeling low, I was missing love. For your love, your love, can I ever? se va James Spencer. Jeremy Spencer. El primer tema, Traveling. El segundo, Plea. Para los que no saben, Jeremy Spencer perteneció, si se quiere decir, a los originales de la banda de Fleetwood Mac. ¿Ay, sí? Sí. O sea, primero comenzaron con esa banda y después se dividió y se formó Fleetwood Mac. Y Jeremy Spencer quedó como solista. Ambos temas tienen que ver con él. Muy buen tema, me encanta. Son viejitos. Sí, señora. Estábamos hablando de los signos del Leo, pero hablábamos de las mujeres. Bueno, pero... Don. Don. Creo que se le quebró la mano al Don. Sí. Quiero pertenecer. Las mujeres son muy. La de Leo, digamos, tienen un carácter fuerte. Y si no se llevan bien con Sagitario, viste que chocan, hacen ¡brum! Lo digo por mi hermana. Sí, son medias especiales. Son medias especiales. Claro. Tienen como mucha, una personalidad muy fuerte. Los hombres no sé si carácter fuerte, pero una personalidad fuerte. Y los hombres Leo son como más tranquilos. Sí. Son más tranquilos. Vos sí, tenés a tu tranquilo. Hermano, tenemos acá nuestros oyentes, que deben haber varios de Leo. Que son más tranquilos. Sí, son tranqui, la verdad que son tranqui. Cuando explotan, correte, pero son tranqui, son llevaderos. Sí. Bueno, hay algunas excepciones, como este muchacho que comete. No, mentira, mentira, nada que ver. Esa es una excepción. Una excepción. Y esta que hace algo así. Y encima, voz de Sagitario, mira. Se agarran de las mechas, che. Qué bárbaro. Ponele. Sánchez, no te enganches, sí, y otra cosa mariposa. Tenemos próximo el Día del Amigo. Ay, el Día del Amigo es el 20, qué lindo día. Vamos a festejar el 19 nosotras. Claro. Bueno, si podemos. Si podemos. Tenemos que reunir a... Yo me reúno. Sí. Las chicas de Palermo me reúno. Ah, sí. Ay, porque reúne. Tengo el grupo de las chiruzas y tengo el grupo de las de Palermo. Bueno, yo tengo mi grupito allá en Loma del Mirador. Pero dicen que sábado y domingo va a llover. Opa, ¿y qué vamos a hacer? No sé, al aire libre no va a poder ser. Pero igual, algo tenemos que hacer. Creo que Silvia tampoco puede el sábado, así que no vamos a juntar. No, yo sé que ya tiene un compromiso, pero... Cuando estemos todas juntas. Yo me reúno el viernes con mis amigas, que tengo un grupo grande allá. Sí. Allá en Loma del Mirador. Ay, re sorry. Yo en Ramos. Y yo el sábado me reúno con las chicas de Palermo. Ay, muy bien. Yo, aquella que nos vemos una o dos veces al año. Pero bueno, a veces sí, la amistad también, no es estar una ensimismada con la otra, sino contacto. La amistad no es eso, estar todos los días. Llamame, hablame. Bueno, yo lo digo por experiencia porque ya tengo amigos así. Sí. Pero siempre estamos. Sé que cuando necesito estar. Así como usted, señora. Sí. La verdad que muy contenta de estar con usted hablando del Día del Amigo, compartiendo lo que más nos gusta, que es la radio. Es verdad. Y la verdad que muy feliz de tenerla como amiga, lo digo. Y no quiero llorar. Pero sí, muy feliz de tenerla como amiga, porque la verdad que no se encuentran seres así como usted. Becho, le voy a dar un becho. Ay, ella... se la amistaba. Ay, yo también te quiero mucho. Bueno, es lo que se hablamos hoy, ¿no? Porque la verdad que nosotros hablamos mucho, casi todos los días, por ahí estamos... ¿A dónde estás? Sí, cuando así nos escribimos, así estamos. ¿Dónde está mi amiga? Nos extrañamos y es la verdad. Extrañamos y hablamos. Capaz que a la noche hablamos 3, 4, 5 horas. Pero va a poner Puerto Poyenza dentro un rato. Pero no, somos amigas. No, somos amigas y nos queremos mucho. Me hizo dar calor a usted, mire. Me dio calorcito. Bueno, no sé si le habrán dicho estas palabras alusivas algún momento. No, yo lo que valoro mucho es que lo digas vos. Sí, porque usted sabe que a mí porque me cuesta. Porque te conozco. Y yo no se lo digo. Yo no se lo digo a cualquiera. Sí, yo valoro mucho eso. Pero bueno, esto se fue forjando de a poco, como se hacen las verdaderas amistades. De a poco, con lealtad, con... Tenemos un operador que lo vamos a quemar a la hoguera. Sí, a la hoguera. Maldita, la hoguera, maldito. La hoguera, maldito. Así es. Pero es muy lindo, es muy grato contar con tu amistad, porque es lindo tener una amiga, es lindo en quien confiar, sí, en poder hablar. La verdad que una de las cosas que más cuesta o nos cuestan las dos es la confianza. Así es. Y eso, y eso fue, la verdad, que ir relajándonos un poco más cada año que pasaba, y está muy bueno. Y amigos no se encuentran en todos lados, lamentablemente. No, señora, no es fácil, no es fácil. Hay gente que dice ser amigo y después lo echa a perder. Hay gente que directamente no sabe el significado de la palabra. O hay gente que no sabe mantener una amistad, no. Cuidar una amistad, no. Que se hace de a poco se va haciendo. Es una palabra muy grosa. Y no todo el mundo la valora. Yo veo el valor de cada persona, sí. el valor de cada amistad. Sí, hay algo que yo siempre, pero lo voy a hacer público. Pero es verdad. Hay algo que yo siempre te digo a vos, vos sos una mujer muy valiosa. Y esto siempre se lo digo a solas. Ahora lo voy a hacer público. Ella es una mujer muy valiosa. Así que, muy bien. Se me va a llenar de moco todo el micrófono. Me va a empezar a moquear. Nos saludó nuestra amiga Lidia también. Sí, gracias, gracias, la chocha Lidia. Abuela. Bueno, felicidades para vos. Vas a ser abuela y la verdad que es un orgullo muy lindo. Y ojalá fuera abuela yo. Sí, ya nos va a tocar a tanto nosotros. Tanto mi deseo que no se cumple. Pero bueno, seré una abuela. Pero muy, yo creo que demasiado pesada. ¿Será? Sí, ¿será? Yo no sé cómo seré. Acá hay una persona que dice, un tal Marza dice, petiza chupa medias. Ya lo vas a atender cuando lo veas. Gracias, nano. Nano maldito. Yo te quiero igual. Vamos con más música y seguimos así. Tango in the night, oh baby, tango in the night, feels like crazy. All I need to tell you, I'm dancing from the heart tonight. Going

Y bueno, saludar a todos mis amigos y amigas y decirles que los quiero mucho, que los llevo en mi corazón. Y bueno, especialmente a ustedes y a todos los que nos escuchan, un saludo gigante y saber que los amigos siempre están y que nos cambian la vida. Un saludo también a mis amigos del exterior, que les dije que las escuchen. Y bueno, y también un beso a mi amor Alfred, que seguro las está escuchando. Saludos, saludos amigos, amigos queridos. Besos, chau chau. ¿A dónde está mi amiga? Gracias, Liria. Nosotros también te queremos. Ya nos vamos a encontrar entre todos los amigos. Nos vamos a reunir para festejar. Mira, Liria es una de las amigas que tiene una personalidad también bastante imponente, bastante fuerte. Ella siempre está hablando. Pero es una mujer muy sensible. Sí, también es. Su ascendente en Piscis la hace una mujer sensible. De hecho, estaba hablando y en este audio se le notaba la emoción. Que iba a moquear. Va a moquear, porque ella moquea fácil. No me moqué, sí. Que se me corre el make-up. No me moqué, por favor. Somos remoqueras. Sí. Bueno, yo soy sensible, tengo esa alma sensible. Yo también, pero no se me nota. Después de 5 capas se me nota. Bueno, te creemos, Lili. Ojo, que a mí se me nota cuando yo quiero. Sí, todos tienen sensibilidad. Pero Lili es muy sensible. Sí, ella es sensible. La blonda es muy sensible. Y deja de chuparle las medias al operador, por favor. Claro, que saluda al operador, que es el mejor, que esto, que el otro. ¿Qué se la cree? Después nos da bola a nosotras. Hace lo que quiere. Lindo tema este. Amigos son los amigos, Freddie Mercury. Sí. ¿No? Sí. No recuerdo de qué año es, pero gran letra la de este tema, muy linda letra. Muy lindo. Así que bueno, enjoy, a disfrutar de la amistad, todos aquellos que podemos disfrutarla. Así es, y estar siempre, no solamente un día. Así es, hemos comenzado la segunda, eso es importante. Los amigos no están, creo que están en las buenas y en las malas, no solamente las buenas. Tú lo has dicho, mi lady. En las malas, ahí a donde se ven. Exactamente. Y cuando tenés problemas, lo tenés contado con los dedos, digamos. En vez de tener 5, tenés 1, porque es así. Pobre del discapacitado emocional que no sabe apreciar eso. Bien. Tal cual, señora, hay que saber. Hay que saber apreciarlo. Tenemos números de teléfono en esta segunda hora de Melómanas. Ay, sí, por favor, nos pueden llamar. al 4200-6511. Vox me lo mandas. O al 1164-007447. Nos pueden llamar, solicitar un temita, como usted más le guste. Había algo por ahí. Hay manos sueltas, mona, ya aquí. Señor operador, Paula desde Chile dando presente como cada miércoles. Besos. Okay. Bye. Besote, bye, Paula. Besote, ojazos. Nuestra besote, amiga trasandina, que siempre está ahí fiel oyendo por acompañarnos. El gracias por acompañarnos. Así siempre. Es, así es. Firme. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ay, vamos a poner dos temas bien arriba para levantar. Sí, vamos. Por favor, no me haga reír. Dios mío. I need you. glasses on the tabletop. I stare at the ceiling. Can you imagine how I feel? I dream forever, looking at this photograph. But I can't lose you. I'll write a letter from my heart. Now tell me how we started from. Oh, why our love is upside down. Oh, won't you? I need you. A simple story of two lovers living far apart. But I can't wait now, 'cause my love belongs to you. I'll dream forever, looking at this photograph. And I won't lose you. I'll write a letter from my heart. I promise you now. hermoso tema. Cómo me gusta este tema. Hermoso. Y el anterior no le puedo ni explicar, hace tanto que no lo escuchaba. Cartas de mi corazón, sí, se llama. Muy es hermoso. Temas. Me encantó, me encantó. Sí, señora. Parece que me está dando los gustos de hoy. ¿Vio? Sí. Bueno, me alegra que le gusten, como sí. Dicen. Me alegra que le guste mucho. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Muy linda las fotos que me envió. Como siempre salimos divina. Como nosotras. Divina. Hermosa. Divina. Divina. Se está nublando, no sé por qué. Dijo el querido Marza, dice, menos mal que pusieron música, basta, que ya están empalagando las dos. Bueno, somos así. Uno... Somos chicas. A ver, yo creo que los hombres no entienden a las mujeres, ¿no? Porque las mujeres somos como más expresivas, sí, en ese sentido. Y bueno, yo, como ella me conoce, que soy dura, uh-huh, soy una persona que me cuesta demostrar y, bueno, lo digo públicamente. Ahora me pongo a llorar. Se pone a llorar otra vez porque ella es re maricona. ¡Ay! Es re maricona, yo ya la conozco. Te mandaron saludo, dice que cargues el arma. Y que nos mates cuando quieras. Y que nos mate. También hizo así, vamos, todavía, dice. Hay alguien que apoya tu moción, mira. Así es. Pero las balas no salen. No, son de mentiritas. No, aparte tienen que ser de plata, ¿viste? Como el lobizón que hay que matarle. Ah, sí. En caso tiene que ser de plata, porque si no, no nos matan. Yo soy así, a mí no me matan, ¿eh? No mata fácilmente, no es si tan no, fácil, ¿viste? Como las cucarachas, shh, ya está. Terminamos las dos con la patita hacia el aire. Bueno, vamos con estos dos clásicos para vos, Dani, que estás ahí escuchándonos. Y bueno, para este Cristiano. Para despuntar el vicio. A así ver, Dani, es. ¿Qué dice? Just let me hold you by the firelight. If it- Mira, opa, lindos clásicos, ¿eh? Lindo. Muy lindo clásico para bailarlo. Cold, cold night. Así es, señora. Hermoso tema. Es un dulzor, un placer dulzor para mis oídos escuchar estos temas. Sí. ¿Te gusta bailarlos, los lentitos, lentitos? Clásicos, sí, sí, sí. Me gusta bailar los clásicos. Sí. Te veo poco bailar lentitos. Porque me, ¿te gusta más chiquibum, chiquibum, chiquibum? Claro, me gusta más el americano rock, pero si tengo que bailar clásicos, sí, también. Me gusta, pero me mareo mucho. Bueno, claro, porque da mucha me mareo vuelta mucho, la verdad. El americano que sí. Rock, que pasa el americano rock y tiene mucha vuelta y son rápidos. No, pero bailar lento. ¿También? Sí, también, ¿también se marea? Me marea un montón. Y bueno, le ponemos. No puedo. Dije algo. Pero vamos, vamos, ¿lo puedo hablar? No. ¿Lo puedo decir en público? No. Bueno, después la colgamos. Una propuesta en diferente. La colgamos. La colgamos en una percha y la llevamos así. Sí, algo así. Algo así. Algo así. Pero dijo otra cosa. Perdón, perdón. Así que. Así es. Así que. ¿Estos temas eran dedicados para Dani? Para Dani. Qué suerte que tiene este muchacho. A él también le gustan los clásicos. Son lindos los clásicos. A mí también me gustan. Muy, muy lindos. Así es, señora. Creo que la mayoría. Jamás pasan de moda. Nunca te cansás de escucharlos o de bailarlos. De escucharlo, de bailarlo. No. Bueno, no. Carlos Rose, que tiene su programa los miércoles, que hoy él no pasa, va a poder salir. ¿Tiene estos temas? Claro, que está enfermo, ha visto que está enfermo. Y bueno, él con Silvani pasa muchos clásicos de la época de Exilam. Sí, por eso, por eso. Pero esos son lindos los clásicos, escucharlos. A mí me encantan. Yo no conocí a mi marido bailando, pero tenían unos americanos clásicos en esa época cuando iba a bailar. Hermoso. Me quedaban ganas de enamorarte, casarse y tener hijos. No, yo no creo que diría eso, porque ese don no pensaba ni casarme ni tener hijos. Yo sí todos y los siempre días. Dije, a mí me gustaría casarme 30, 35 años, pero así, tan joven, no. ¿Quién pedo? No, yo pensaba hijos tan jovencita, ni loca. Casarme. Los dedos contra la puerta. Mira. Eso, los dedos contra la puerta. Tal cual. Pero en fin. Así que... así que bueno... 31 minutos pasaron de este así día. Así es, señora. Son las 16:32 minutos aquí en Radio Box 102.9 en la ciudad de Quilmes. Se está nublando un poquito. Me parece que, no que sea, sí. Que no se ponga muy, muy fría la tarde. Así que bueno, vamos con Edo. Vamos a levantar vamos, un poco el dale, ritmo. ¿Qué le parece? Dale, vamos sí, con sí, estos temas. Sí, sí. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Bueno, antes que se me... ¡Ay, como el tema! Antes que se me muera la compañera de radio, porque la agarra ataque. Le hacemos reír y ella se le agarra tos y empieza a toser. Mi perrito Cusco. Mi perrito Cusco. Ay, sí, no le hacemos más reír. No me hagan reír, por favor. No le hacemos reír, no. Ay, Dios. 16:39 minutos, le tira, dice, los puntos le tira. 16:39 minutos. Cómo pasa el tiempo para disfrutar ya casi, estas horas. Casi, promediando. Así es, señor, a las 17 horas. Y bueno. Aparentemente tenemos dos días más pasables, me refiero al tiempo. Sí. Y después llueve. Dicen que llueve el fin de semana. Sí, gota es. Ojalá que no. Pero lo que queda de la semana dice que no va a estar tan frío. Eso es bueno. Bueno, eso es bueno porque yo la semana que viene tengo que repartir, ¿vio? Tengo que trabajar en la calle. Alguien tiene que trabajar, sabés que sos vos. Sí, ya sé. Yo no. Vos me tenés que la mantener. La semana que viene ya lo sabes. Hago la calle. Me voy con el bolso, así vengo, ¿viste? Hay que ¿Cuánto peso llevarás encima? Y creo que llevaré, cuando me hago dos zonas juntas, y ponele que llevaré 3-4 kilos, porque pesan los papeles. Y más sí cuando pesa. Sale todo junto, el material todo junto, ¿sabes? Aparte qué, vos ese hombro lo tenés más contracturado que el otro. Este sí. Sí, lo tenés contracturado. Tengo o sea, problema de cervical y bueno, veo que uno tiene problemitas. Pero se te ve divina. ¿Pío? Nadie sabe, se te ve divina. Ay, gracias. Se te ve divina. No sé si divina, pero que me duele después. La cara de Damián. No nos cree, Damián, no nos cree. No, ya sé que no nos cree, pero bueno, nos ve acá, estamos divinas. Sí, después si lo venimos nos extraña. Así. Ponele, ponele. Bueno, vamos a escuchar estos dos clásicos y se los dedico a todos nuestros oyentes y espero que les guste.

find our middle ground. Well, my friends all tell me they give all they have to be where we are, but this road ain't for the weak or for the faint. Violines suenan acompañando este tema. Qué hermosos. Hermoso. Hermoso, hermoso. Yes. Hay que mover el totó. Ahora, ¿el totó dije? Sí, dijiste el totó. Un poquito el esqueleto, hay que moverlo, hay que ser feliz. Hay que hacer sucundir, hay que reírse. Hay que así, reírse más, como dicen. Ahí en la tele dice así fue la transmisión de la llegada a la luna. A la luna, hace 50 años. ¿Vio el eclipse de ayer de la luna? Sí, lo vi. Lo vi. Qué hermoso. Ay, buenísimo. Para todos los lunáticos. Porque dice yo justo que aquellos... no lo estaba viendo, pero bueno. ¿Lo viste? Lo pude ver, sí, me avisaron. Y llegamos más o menos a la misma hora nosotras. Nosotros estamos sincronizadas. Hola, llegué a casa. Sí, ¿no viste que te dije? Sí. Llegué a casa. Te dije porque no estaba en mi casa y recién había llegado. Estaba haciendo, bueno, tenía que hacer muchas cosas, la verdad que sí. Muy ocupada. Así es, así que bueno. Sí, llegué a verlo, hermoso, color naranja, azul, que mucho no veía, ¿viste? Pero se veía, la verdad que bastante nítido se vio. Bastante nítido, sí. Yo venía desde un descampado y me dice, mi marido lo venía manejando y me dice, mira allá. Y veo la luna, se veía clarísimo. Le quería sacar una foto, pero estaba muy lejos. Pero no, se vio clarísimo. No, yo le saqué, pero es igual, no podés con el celular porque se ve muy lejos. Vio que Sagitario está favorecido. Ay, no sabía. Sí. Muy buenos augurios para Sagitario. Ah, después me cuentas. Menos mal, así andan bien. Vos y marido y la otra amiga andan bien. Claro. Pues claro, tu marido, yo y tu amiga. Y mi otra amiga de Sagitario. Bueno, dale, después contame que quiero saber. Contame que después quiero saber, a ver, qué onda, qué pasa. Los de fuego, los signos de fuego, muy bien aspectados. Capricornio es uno de los más vapuleados, porque las dos, el primer eclipse y este, tienen que ver con Capricornio, en diferentes lados. Claro, sí, siempre. Pero bueno, sí. El tema es modificar, transformar y dejar atrás todo aquello que nos sirva. Tal cual. Si no te va a jugar razón. En contra. Tiene si no razón. Te juega en contra, sí, realmente. Eso es verdad lo que dice. Pero estamos viviendo tiempos de mucha transformación. Ya me salió la astróloga, ¿vos te parece? Sí. Vamos a cobrar, El que llame por teléfono se cobra. Por curiosidad, me gusta leer por curiosidad nada más. Sí. Así que bueno, vamos con más ritmo. La bola de cristal. Sí. Meglio se ti riuscì. amicizie ad ascoltare. Questo tu potresti scegliere l'amore che fa sorridere come un'onda da prendere e a decidere sei tu. Sto pensando a te che insegui l'amore, tua libertà è diventata una prigione. Non ti piaci mai e vorresti cambiare. Sarebbe meglio se ti riuscissi ad accettare e in certi attimi che non torneranno più. Per questo tu potresti scegliere l'amore che fa sorridere come un'onda da prendere e a decidere sei tu. Yeah. Con todo el ritmo, toda la pila, terminamos este programa del día de hoy. La verdad que lo disfrutamos mucho. Esperamos que ustedes también la hayan pasado lindo, lindo del otro lado. 16:57 minutos aquí en Radio Box. Se va despidiendo Melómana Suelta. Les deseo el mejor de los fines de semana. Que tengan la mejor onda con sus amistades. Pasen lindo el día del amigo. Sean felices, pórtense mal y sean buenas personas. Chau, chau. Tal cual, señora, nos vemos dentro de 7 días aquí en Radio Box 102.9, como todos los miércoles, para compartir 2 horas de buena música, buena alegría. Así que pórtense mal y disfruten, como dice la señora. ¡Chau! Como el tiempo no se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Box 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música, allí donde ella te quiera llevar.